experto, una invitación en un sueño como una revelación. Tengo que partir muy lejos de aquí a encontrar lo que hace tiempo se nos perdió. Teorías acerca de la vida.